Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Continuamos con el contraataque, la guerrilla mediática. Leyendo en común. Leyendo en común, porque estamos en la Feria Internacional del Libro 2014. Son las 5 y 14. Numerología. Y continuamos aquí por Onda Ciudadana 96.3 FM, hablándole a todas las personas que se encuentran en esta feria. Y por supuesto a todos los que nos escuchan en el área metropolitana de Caracas. ¿Quiénes nos retransmiten? ¿Quiénes nos retransmiten? Y gracias a quien sale este programa. Sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la Revolución Bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el que tal, el que maga la cachimba, el que pim pum pao. Y a Nicolás Maduro Moro, un saludo a Vichy, vale, que anda por aquí por la feria del Hola, libro. Hola Vichy, no te conozco, pero un saludo igual. ¿Sale gracias a quién más? Bueno, sale nada más y nada menos que a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Sale gracias también al ministro Fidel Barbarito del Báparo. Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y por supuesto, sale gracias también al equipo de producción que es Gustavo Villapol y Rosba Michinox. La rusa y quien les habla, Inair Mansur. Recordamos que este programa es retransmitido gracias a unas emisoras camaradas RPM, Revoluciones por Minuto, allá en el estado Táchira, 88.5 FM. También es retransmitido en Radio Misión 94.5 FM en Lara y parte de Puerto. Portuguesa. Y aparte de eso. Cierta edad uno tiene que leer mucho, ¿verdad? Claro que sí, leer desde pequeño hasta que el cuerpo aguante, como dicen por ahí. ¿Cómo has visto esta Feria Internacional del Libro? Primera vez que vengo, ¿verdad? Y O suelo oír la emisora por desde que empieza esa hasta que terminan ustedes. Ah, Manco, qué bueno. Toda esa gente. Para todos ellos. Bueno, aquí está, nada más y nada menos. Una usuaria de Alba Ciudad. ¿Aló? Nada más y nada menos que una usuaria de Alba Ciudad que nos viene a visitar aquí a los alrededores del Teatro Teresa Carreño, porque estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la 10ª Feria Internacional del Libro. Por aquí, Gustavo, tengo un semanario. Ajá. Semanario Todos Adentro. Gracias, Semanario mamá. Cultural de Venezuela, chao, vale, un placer. Por aquí llama la atención que tiene varios títulos. Voy a leer unos titulares nada más para que la gente se anime, por supuesto. Eche para afuera. A leer el periódico. Por aquí tiene Entre Libros TV, Candelita que se prenda, Libro que se lee. Muy interesante. Otro reportaje que tiene por aquí son proyectos de coproducciones teatrales y circenses volverán a la escena. Quien quiere ser escritor debe ser un gran lector. Así es. ¿Qué opinas de eso? Y por supuesto, miren lo que tiene por aquí. Mi escritura es espontánea y sencilla, de César Chirinos. Afirma ser 100% intuitivo y no seguir la receta que dan en el aula. ¿Qué tal? Bueno, un reportaje rebelde. Rebelde total, un reportaje de César Chirinos. Aparte de eso, bueno, tiene la programación de la 10ª Feria Internacional del Libro y también una nota interesante que indica que la codiciada Odalisca regresa a casa. El cuadro de 1925 del pintor francés Henri Matisse se expondrá nuevamente en el Museo de Arte Contemporáneo. Y también tengo una noticia por aquí importantísima de la Agencia Venezolana de Noticias, Sinair. Y es que mañana los estudiantes universitarios marcharán este sábado en respaldo a la Revolución Bolivariana. No solo se moviliza España contra las medidas neoliberales, sino todos los estudiantes y todas las estudiantes. Los 2 millones de estudiantes que han ingresado a la educación universitaria, gracias a las oportunidades que ha brindado el gobierno revolucionario. Y los 10 millones de estudiantes que tiene esta patria, ¿cuánto? Cifra inédita, histórica, 10 millones de estudiantes, no se movilizan mañana. Los estudiantes de diferentes universidades del país marcharán este sábado en Caracas para elevar su voz en respaldo a la Revolución Bolivariana y en rechazo a las acciones violentas promovidas por la ultraderecha venezolana. Sonríe para el Facebook. Sí. El punto de concentración prevista para las 9 de la mañana será la Plaza Venezuela, de donde se movilizarán por las avenidas La Salle, Andrés Bello y Urdaneta hasta el Palacio de Miraflores en el centro de la capital. La convocatoria se hace extensiva a todo joven venezolano. En los últimos días, los estudiantes universitarios han manifestado su repudio a los actos vandálicos en contra de las diferentes casas de estudio del sistema público, entre ellas la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad, bueno, más resumirlo, la UNEFA, entre otras. El martes pasado, la UNEFA Núcleo Táchira sufrió la pérdida total tras el ataque contra esa sede. Yo me pregunto a qué ideología, esto lo vengo preguntando yo por Twitter, como dice la gente culta. Twitter. O sea, ¿a qué ideología uno le atribuye acciones contra universidades, centros de salud? ¿A qué ideología uno le atribuye eso? El fascismo, eso está súper fácil. Y si no sabes a qué ideología... Gánate un libro, pues. No, si no sabes a qué ideología se le puede atribuir esto, bueno, vente a la Feria del Libro, te compras unos cuantos ejemplares hay de un libro ideología. Hay un libro de Luis Navarrete maravilloso. Ajá, el de Luis Navarrete que salió en estos días. Nadie es que me va a decir algo. Por cierto, en el periódico salió publicado sobre el fascismo y compara los actos que están realizando estos grupos violentos, porque hay que destacarlo, son pequeños grupos violentos. Los estudiantes no atentan contra su propia universidad, no atentan contra los libros que se encuentran ahí, no atentan contra su sede. Entonces estos son pequeños grupos que están promoviendo la violencia y que seguramente han estado siendo pagados por organismos no gubernamentales. Y comandados por Chucky Loco, Chucky Chucky. ¿Y cómo se llama el otro? Chucky, y Chucky Luki. Comandados por Chucky Luki, por Chucky Loco y Chucky Chucky. Bueno, ¿no? vamos a recordarle a las personas que se pueden comunicar a través del arroba contraataque 963. Saludos al pana Lima Naure. Se pueden comunicar a través del arroba albacido 96.3 FM. Nosotros nos vamos a un corte musical, pero ya volvemos con todo porque hoy es... Está la guerrilla mediática. Y hoy es viernes de la FARC. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Ya venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. Leyendo en común. Llégate a la Filmen. Burra pa pa pa. Dame pa matarla. Les presenta ahora. No quiero reggaetón. Fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton, que no me gusta. Fucking reggaeton, llévate tú. Fucking reggaeton, conciencia mi gente. Fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton. Me acuerdo en los 90, los panitas de Dinoy. Antes me los tripeaba, pero ahorita no. Yo me la vacilaba con la punto 40. Y ahora qué broma seria, por todas partes se encuentra. Fucking reggaeton, no me cuadra. Fucking reggaeton, vete lejos. Fucking reggaeton, respeta. Fucking reggaeton, que no me gusta. Fucking reggaeton, llévate tú. Fucking reggaeton, conciencia. Fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton. ¿Saben qué le pasó? ¿Qué pasó? A la tipa y la que mona. Cuéntame, padre. Que de tanto perrear se enfermó de la totona. Ay, Dios. Y la tipa y Micaela, esa también coronó. ¿Y por qué está? Porque me dijeron de que la infectó el doctor. Oh. Fucking reggaeton, no me cuadra. Fucking reggaeton, vete lejos. Fucking reggaeton, respeta. Fucking reggaeton, que no me gusta. Llévate tú. Fucking reggaeton, respeta. Fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton. Y vengo, vengo, entro, tengo, te mantengo, te sostengo y te entretengo. Tú sabes que esto es así porque soy el elemento. Lo lamento, por ti lo siento. Si tú quieres reggaeton, quieres excremento. Es que el ritmo yo me lo tripeo, pero lo que me molesta es el bendito sandungueo, el perreo. Te mete mano, te mete los dedos. Tú eres mi gatica mientras yo te lo meneo. Tú eres mi perrita, mamá. Así que ponte así, ponte asa. ¿Quién es? El que te va a humillar. ¿Quién es? El que te va a insultar. ¿Quién es? El que te va a ensuciar. ¿Quién es? No hace falta que yo lo nombre. Personas como esa no pueden llamarse hombre. Aunque yo te alumbre, aunque yo te asombre con sublime. Vamos a ver quién es el king cuando me sube en el ring. Tengo ritmo, tengo swing, mejor que el de Salserín. Pa' darle piquín y de una vez ponele fin al reggaetón chimín. Con su letra ring, con su letra ring, ring, ring, ring, ring. Fucking reggaetón, no me cuadra. Fucking reggaetón, vete lejos. Fucking reggaetón, respeta. Fucking reggaetón, que no me gusta. Fucking reggaetón, llévate. Ahora cualquier pelagato canta reggaetón. Hay que ser bien novato para meterse en ese son. Póngase en mi zapato, póngase el pantalón. La vida no es pura rumba ni formar el vacilón. Insulta a mi mamá, insulta a mis mujeres. Insulta a mis panas y a toditos ustedes. A las mujeres yo dedico poesía. Una letra mía como es la ideología. No como tú que cantas pura porquería. Llenando mis mujeres de puras letras vacías. Diciéndole la cara que todas están ruñías, ruñías. Para no decir una grosería se veía que venía. No me cuadra. Fucking reggaeton, vete lejos. Fucking reggaeton, respeta. Fucking reggaeton, que no me gusta. Fucking reggaeton, llévate tú. Fucking reggaeton, conciencia mi gente. Fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton. ¿Sabes qué? Don Omar, Pajuela. Daddy Yankee, Pajuela. Wisin y Yandel, Pajuela. Héctor el Fadel, Pajuela. Tito el Bambino, Pajuela. Dios lo bendiga. Viste Brian San Pompia, donde está la nueva calle, calle ciega, viola, ¿cómo es que llaman eso? Zona 1, 2, 3, zona 4, bueno, en fin, chicos. No sé poco es este Oscar de León pendiente que están peleando tu hija, Pastor López. Yo pensé que tú eras serio, chico. Tony Reggae, me toca a mí, me toca a mí. Fucking reggaeton. escucha y te diré quién eres. Mi pana, di algo constructivo, o es que tienes problemas psicosexuales. La ignorancia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Oiga, fracaso, para yo hacer una canción como la suya, es sencillo, pues no tengo que apuntarme. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. ¿Te enteraste? ¿Qué pasó? Pues salieron unas resoluciones que prohíben el ingreso de personas con armas a estadios, conciertos y discotecas. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo me voy a proteger entonces? Esas medidas nos benefician a todos. Además, los organizadores de estos eventos deben garantizar nuestra seguridad e implementar mecanismos para controlar el acceso de las personas que están armadas. La Comisión Presidencial para el Desarme establece las sanciones a quienes no cumplan con esta resolución. Gaceta Oficial número 39.928 del 23 de mayo de 2012. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, las autoridades, funcionarios y funcionarias de los órganos y entes competentes en la materia procederán. De acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, al decomiso, registro, custodia y destrucción de las armas y municiones incautadas. Será obligatoria la implementación de medidas de seguridad para el otorgamiento de la licencia de expendio de bebidas alcohólicas y del permiso para la realización de espectáculos públicos, ya sea de forma permanente o eventual. El incumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas en esta normativa acarrearán sanciones por parte de las autoridades competentes. Comisión Presidencial para el Desarme. Alba Ciudad 96.3 FM. Creando conciencia, creando cultura. ¿Tienes una agrupación de teatro o circo emergente o con trayectoria? ¿Tienes una idea artística? ¿Una propuesta escénica? ¿Quieres hacerla realidad? Arma tu proyecto y participa. Convocatoria para coproducciones teatrales y circenses 2014. Temática, dramaturgia nacional y latinoamericana. Serán seleccionados proyectos de todo el país. Plazo hasta el 12 de abril. Convoca el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro Nacional de Teatro. Bases en www.cnt.gob.ve. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Teatro, te invita a disfrutar de una increíble historia en la obra de títeres La Niña Azul. Del 22 al 30 de marzo en el Teatro San Martín. Funciones sábados y domingos a las 3 de la tarde. Descubre el valor de la tolerancia y disfruta de un maravilloso viaje con La Niña Azul. Te esperamos. Mi nombre es Cristian Valles, soy presidenta del Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro y desde el CENAL y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura queremos invitar a todas y todos a que acudan a la 10ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2014, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la UNEARTE y la Plaza de los Museos. Tenemos actividades para todas y todos quienes quieran acercarse a rendir homenaje a César Chirino y conocer la literatura del país invitado de honor, la República Federativa de Brasil. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos aquí con esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro, el Contraataque, la guerrilla mediática, está activada desde la Feria Internacional del Libro en homenaje a Brasil. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros aquí al estudio, que tenemos itinerante de Alba Ciudad. Una maravilla están aquí, no, calor no hace, es pura imaginación. Al 0416-534-8710, por allá anda el pana Luigino, por allá anda el pana Edison, Karen y ten los controles, está Nadesca produciendo. Y por supuesto los micrófonos el día de hoy, aquí conmigo me acompaña la bellísima Inair Mansur. Así es, bueno, transmitiendo totalmente en vivo, como lo ha hecho Alba Ciudad hace aproximadamente 4 años en esta Feria Internacional del Libro, que bueno, que tiene tremenda entrega este 2014. Por aquí yo tengo unas noticias de terror, unos titulares espantosos, Gustavo. ¿Ah, sí? ¿Qué sucede? Horrible, ni te imaginas. Me imagino, en este régimen castrocomunista ni cochavista, nada de ser bello. Nada, nada. Mira, la tasa de desocupación en febrero se ubica en 7,2%. ¿Qué te parece ¿cuánto? Eso? 7,2%. ¿Te acuerdas cuánto dijo Joseba que estaba la tasa de desempleo en España? Refréscamelo, a ver. ¿Cuánto? 26%. 26%, nada. Actualmente en España el desempleo está en 26%. ¿En Venezuela en cuánto está, Inair? De terror en 7,2%. Eso es terrorífico. No, imagínate, no se puede vivir en este régimen castrocomunista ni cochavista. Y en este régimen, Mercal ha distribuido 6.600 toneladas de alimentos. Ay, ¿qué cha. Tal? Nada más en el Zulia. Nada más en el Zulia, por mencionar un estado. Y aparte de eso, en este régimen invertirán... Saludos a todos los guarimeros que estén por aquí comprando libros. los aceptamos aquí. Besos, cariño. Bienvenido, paz y amor por aquí. Pero en este régimen, 125 millones para remodelación de terminal acuático de Puerto Cabello se invertirán. ¿Qué tal? Naguara. ¿Qué te parece? En Puerto Cabello ya tiene tremendo terminal. Tiene aeropuerto. Le soltaron unas líneas de Metrobús. Maravillosas. Unas líneas grandísimas de Metrobús. Pusieron en Puerto Cabello a partir de hoy. Ay, en este régimen no se puede vivir de verdad, definitivamente. Pero yo tengo más noticias de terror. ¡Espantosa! ¿Qué sucede, Inair? Ay, no, esto es... ¡No se no, puede! No, definitivamente esto es lo peor. Tramitan 40 camiones compactadores de basura para Vargas. ¿Cuánto? 40 camiones de basura. Eso es pachacao. No, para Vargas. Ah, para Vargas. Definitivamente en este régimen no se puede vivir. ¡Régimen! ¿No? Y aparte de eso, porque hay más... 11 mil millones de obras ejecutarán mesas técnicas de agua en Portuguesa. ¿11 mil? Irán a poner agua hasta el gato ahí. 11 millones. ¿11 millones? Sí. No hay tanta gente. Mi pana, ¿cómo está todo? ¡Épale! ¿Cómo Saludos. Está? Mira, por aquí tengo una noticia que Panamá busca amigos en Facebook. ¿Panamá busca amigos en Facebook? Panamá es? Busca amigos en Facebook porque en la OEA no consigue. Ah, ok. Panamá busca amigos en Facebook. Panamá, Canadá y Estados Unidos, ¿no? No, esos son los jefes, esos no son amigos. Ah, ok. No hacen ese Canadá, tipo de relación. Canadá y Estados Unidos no son Panamá. Amigos de Panamá. Panamá busca amigos en Facebook y resultó que la OEA rechaza que tema de Venezuela sea tratado por María Corina Machado. Por aquí tengo con 22 votos en contra, 9 abstenciones y 3 votos a favor, la Organización de Estados Americanos, era conocida como la Casa de las Américas, era conocida como el patio trasero de los Estados Unidos, pero están pasando cosas raras en este mundo. Bueno, rechazó, llegó la revolución, llegó el comandante y mandó a parar. Rechazó que el tema Venezuela sea tratado por la diputada venezolana, mejor conocida como Chucky Chucky, del partido derechista Un Nuevo Tiempo, María Corina Machado, mejor conocida como Chucky Chucky, a la sesión ordinaria del Consejo Permanente. El pasado martes, el presidente de la Asamblea presentó una denuncia formal ante la Fiscalía con el propósito de solicitar un antejuicio de mérito contra la Chucky Chucky. El documento consignado fue firmado por 95 diputados. Respecto a la intención de la diputada opositora en participar en la OEA, por concesión de Panamá, que Panamá busca amigos en Facebook, Cabello lamentó que la oposición aún crea en un ente desprestigiado y aclaró que las acciones fascistas no han de detener el empeño del gobierno para evitar la impunidad. Y aparte de eso, bueno, Un organismo. Si alguien le consigue un amigo a Panamá en el Facebook, ¿qué digo? Al gobierno de Panamá. Martinelli está buscando amigos en Facebook porque no consiguen la OEA, no consiguen la ONU, no consiguen el ALBA, no consiguen la CELAC, no consiguen Mercosur, no consiguen Lunasur. Así que Martinelli desde Panamá está buscando amigos por Facebook, Twitter, Martinelli canta, Telegram, WhatsApp. Tener un millón de amigos. Y así más fuerte poder cantar. Está buscando amigos en WhatsApp, Martinelli. Por favor, vamos a dar por aquí. Busquen un a Martinelli en WhatsApp. No, no, hay una señora que se está riendo. Dice que él no va a buscar ningún Martinelli en WhatsApp. ¿A quién va a buscar? ¿Qué? Solamente ¿qué? Alguien que tenga mucha compasión. Bueno, realmente. Vamos a hacer una cocinera. Vamos a acudirnos a escuchar una musiquita con el único negrito que queda de Irlanda, Iván McGregor, que está en los controles, el de allá en Alba Ciudad. Y ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. Leyendo en común. Thank you. en el contraataque, transmitiendo desde la décima Feria Internacional del Libro 2014, Leer en Común. Y bueno, recordamos que se pueden comunicar a través de la mensajería de texto 0416-534-8710 y también se pueden comunicar a través de nuestra cuenta en Twitter, @contraataque963. Estamos publicando unas fotos, Ginaida. ¿Publicando una foto? Claro. ¿Estás publicando una foto? De este par de mamarrachos aquí haciendo este programa. O sea, ¿qué foto estás publicando? La foto de cuando estábamos entrevistando al comunista este que se sentó aquí a decirnos que van a tomar mañana la Puerta del Sol. ¡Qué horror! No, es que definitivamente yo no puedo. No, esto es una tragedia. Una tragedia, pero una tragedia un viernes. ¿Qué es lo que pasa un viernes? Los viernes son los viernes de la FARC. FAREP, Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Se activa la FARC por toda la Filben, desde el Eje del Buen Vivir hasta allá, hasta el Hotel Alba, paso por el Anauco, paso hasta por Mama Juana, pues vamos a hacerle publicidad aquí en los locales que están cerca. Por los paso museos. Yo no conozco, jamás he entrado a nada de eso. Imagínate. Soy incapaz de entrar a un local de esos por aquí. Además, pero con la tragedia eterna, porque aquí en este régimen no se puede vivir, no se puede compartir. Aquí no está la gente alegre viendo y comprando. Incluso aquí no hay una pareja que se puso a bailar con la salsa buena esa que colocó Iván McGregor desde los estudios allá en Alba Ciudad 96.3 FM. Y aparte de eso, por aquí yo tengo la presentación de un libro súper importante. ¿Cuál es? Nada más y nada menos que Los Siete Pecados de Hugo Chávez. Qué bueno. Ayer Michel Colón, exactamente. Ayer estuvo con Walter Martínez, ¿no? Sí, ¿fue ayer o antes de ayer? Ayer. No sé, yo creo que fue ayer. Bueno, resulta que Michel Colón va a presentar en este régimen, en la Sala José Félix Rivas, del Teatro Teresa Carreño, el libro Los Siete Pecados de Hugo Chávez. Y la actividad está prevista para las 6 de la tarde. Así que bueno, recomendamos a todas las personas que vienen en camino. Que se acerquen a la Sala José Félix Rivas. Que vienen en autobús. Seguramente, además, en este régimen el libro será de distribución gratuita. Seguramente, porque eso es así en este régimen terrible. Hay distribución masiva de libros gratuitos. Hay una noticia que los tiene locos. Ay, no. Inair. ¿Qué pasó? Cuéntame. Hay una noticia que los tiene locos, los tiene vuelto locos. Y es: registro para el sistema de abastecimiento seguro comienza el 1 de abril. ¿Qué? En Chuquilandia seguro van a quemar un poco de caucho por esto. Registro para el sistema de abastecimiento seguro comienza el 1 de abril. Ay, chamo, no puede ser. Así eso es. Es lo que no va a permitir el bachaqueo. El contrabando de alimentos. No en Chuquilandia se volverán locos por esto. El ministro para la alimentación, Félix Osorio, presentó este viernes en rueda de prensa el nuevo sistema superior de abastecimiento seguro, cuyo fin es enfrentar el contrabando de extracción y la reventa de alimentos. E informó que el 1 de abril, el próximo, comenzará en los puntos de venta de la estatal Misión Alimentación el registro biométrico del novedoso esquema. ¿Qué tal? No vale. Seguro es para que Cuba nos... Seguro es para que Fidel nos vea todos por la huella digital y llegue la información del G2 cubano a las, por supuesto, la KGB rusa. Y todo eso en un giro extraordinario a través de un satélite que va a darse cuenta de quién tiene más de 5 dinapán. Empezaron por los bombillos, ahora van por una tarjeta. No, es que si nos ven por los bombillos. Aquí Fidel, mira, Fidel tiene dos cámaras aquí. Dos cámaras, sí. Una en este bombillo. No, dos cámaras. Una está viendo al negro cebolla, mejor conocido como Yarse. Tierra. Y la otra me está viendo a mí. Tú estás salvada de que Fidel no te esté viendo en este momento a través de los bombillos. Gracias cubanos. A Dios que ese régimen comunista come niños no me está viendo. Pero ahora no solo nos van a ver a través de los bombillos cubanos. ¿Y entonces? Sino que Fidel nos va a ver a través de la huella. La huella digital que vamos a poner en el aparatico que va a llegar, que va a ir directo terrible, al G2 cubano. No. Y del G2 cubano va a dar una bolsa estratosférica que va a ir por la KGB y de la KGB va a llegar a Venezuela otra vez esa información. Por eso en Chuquilandia con servicio de inteligencia, por supuesto. Señora inteligencia. Pero eso en Chuquilandia queman caucho. Es que no se puede hacer otra cosa sino quemar caucho ante tanta represión. Quemar ¿Cómo caucho. ¿Cómo nos van a prohibir? Quemar bibliotecas. ¿Cómo nos van a prohibir quemar bibliotecas? Quemar universidades. ¿Cómo nos van a prohibir quemar universidades? Imposible, imposible. ¿No? O sea. Eso es una protesta pacífica totalmente. Pero además, ¿cómo nos van a prohibir sacar el 40% quemar, de los alimentos? A quemar una universidad. ¿Qué tiene de malo que me lleve todos los libros, alimentos? El derecho a trancar el paso, porque ese es mi derecho. Mi derecho pacífico, además, de quemar una universidad. Imagínate. Y bueno, también tienen derecho a despejarse un poquito la mente y abrir esa conciencia y nutrirla. Aquí está la explicación. Aquí está la explicación de cómo comprar de con este régimen. ¿Tú me vas a explicar eso? Sí, aparte. Sí, te lo, para colmo, se lo voy a restregar. Aquí dice, Osorio explicó que con un nuevo sistema el usuario podrá comprar en la red de distribución del Estado, escuchen bien, compuesta por 22.000 puntos de venta, con solo presentar su documento de identificación, la tarjeta de afiliación, si la posee, o a través del sistema biométrico o capta huella. Es igualito como si fuésemos a votar. Ponemos nuestra huellita y compramos nuestros productos. Ahí te va a ver Fidel, ¿no? Sin lugar a duda, Fidel va a estar pendiente de todos tus movimientos. Mira, y eso es tecnología. Eso es tecnología para los Mercal y para los Pedeval. Así es, y para el Bicentenario, para evitar además el contrabando de extracción. El 40% de los alimentos de este país se están yendo al hermano país de Colombia. A mí no me molesta para nada, pero no me interesaría para cuál país fuera. Lo que me molesta es que los alimentos que deberían estar en los mercados de nuestro pueblo estén yéndose a mercados externos. Y eso no, eso hay que controlarlo. No, y no solamente eso, sino que seguramente allá no los están vendiendo a un precio justo. Porque entonces se los llevan aquí y los también venden allá sobre precio. O sea, doble explotación de los productos por parte de estos traficantes de la alimentación, si pudiéramos llamarlo así. Mira, Gustavo, yo por aquí voy a recomendar antes de irnos al corte Activo. O de irnos definitivamente, yo no sé si ya se va a acabar este programa. No, vamos a un corte. Ah, no, todavía tenemos un chance. Tenemos chance, vamos hasta aquí hasta las 3 de la mañana. Ajá, pero en la sala César Chirino se va a estar presentando el libro El Mir y la Lucha Armada de Alirio Lizcano. Así ya, que salí tú con tu comunismo. Bueno, tú sabes, así que pueden presentarse por ahí por la sala César Chirinos del Teatro Teresa Carreño en esta décima Feria Internacional del Libro 2014, Leer en Común. Agarrillo mediático. En la casa. Oye, ojito, ¿tú sabes? Dime, sí, ¿tú qué dices? ¿Será de queso? ¿Será de carne? No. Muévete bien, muévete bien, bailador y deca, que te invade. Tienes que apretar la tanga, tienes que... A través de la Filben 2014, Feria Internacional del Libro, un país homenajeado, Brasil, y un escritor también homenajeado, que por cierto, le hicieron una tremenda entrevista aquí en Todos Adentro, Semanario Cultural de Venezuela, nada más y nada menos que a César Chirinos. Gustavo, me comentabas por ahí sobre una campaña que hay en el Twitter, excelente, a favor de la paz. Así es, por ahí arranca una campaña maravillosa que tiene que ver con la paz, que tiene que ver además con un animal que ha sido un símbolo para la paz en el mundo y que tuvo su mayor expresión esa campaña hoy en la OEA. 22 países de la OEA le pintaron una paloma a la guarimba. Una paloma de paz, una paloma de paz. Y así se llama la campaña a la que nos ha llamado esta red de tuiteros por la paz. Píntale una paloma a la guarimba. Una paloma de paz, ojo. Una paloma de paz. La paloma de la vida, la paloma de paz. Píntale una paloma a la guarimba. Así arranca esta campaña por Twitter, una campaña que vi hoy por televisión, muy graciosa, las periodistas de BTV refiriéndose a la campaña. En contraataque cabe tranquilamente, pero las periodistas de BTV realmente se vieron muy graciosas. Y creo que la arrancó la OEA esta campaña, porque le pintaron una paloma de la paz a la guarimba, diciéndole a María Corina que no podía hablar, pues. Voy a hablar, 22 países de la OEA votaron en contra de que María Corina se refiriera al tema de Venezuela dentro de la OEA. Ahí le salió a María Corina, me quiere gobernar, y yo le sigo la corriente, dijeron los países de la OEA. Ya nos vamos despidiendo, vamos a entrar al próximo programa de Alba Ciudad, que se llama Todos Adentro, que va a estar con nosotros aquí unas cuantas horas más. Dijimos que íbamos a estar hasta las 3 de la mañana, creo que ni Yarse, ni Luigino, ni Nadesca se molestan por eso. Ya nos vamos a ir por hoy y nos escuchamos mañana. Déjeme irme que es muy tarde ya. Ahí está el pana Iván Padilla que se encuentra aquí con nosotros, quien va a continuar con la programación de Alba Ciudad. Y nos vamos, Inair, como todas las tardes le decimos que Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo. Óyeme, mi hermano, aquí llegué yo otra vez. Ay, no seas bobo tú, si tú no eres nada más que bla, bla, bla. Mr. Bla, bla, you're the woman.